Gracias, compañeras, compañeros, a nuestro invitado, a nuestra autoridad, a Roby. Digo a Roby por el esfuerzo que hace todos los días. Hoy creo que salió a las 6 de la mañana, lo vimos en tres actos durante el día en actividades y llegó a Cañuela en un tráfico tremendo. Así que gracias a todos por estar presente en este día tan especial, pero tan especial para nosotros. Y que no es menor, recién estaba pensando, ¿cuándo fue el último acto así que hicimos con la gente adentro de un club? El último lo tuvimos que hacer afuera porque teníamos el COVID. Fue un acto grande, pero hicimos una plaza, pues no teníamos esta posibilidad. Y hay que también reconocer que hemos ganado una batalla muy importante, en donde gracias a nuestro Estado Nacional, Provincial y Municipal, es que estamos en mejores condiciones y muchos estamos vivos también por esa decisión política de poner plata en la salud pública en la Argentina. Y yo también quiero reconocer a este espacio, a la dirección de la Sociedad Fomento del Aromo, que tan lindo tiene este club, que andan por ahí, Susana, Luciano, Héctor. Y que se demuestra cuando hay cariño por el barrio, las cosas se hacen y se hacen muy bien. Porque hace un par de meses, de la mano de Marisa, le trajo una ayuda para continuar este espacio y en solo 15 días las nuevas instalaciones estaban terminadas. Eso se llama también, desde los barrios, cuidar los recursos del pueblo y del Estado. Y bueno, vieron lucecitas, muchas luces. Bueno, acá funciona todos los sábados un emprendimiento de la CTA, porque es de la CTA, que empezamos en plena pandemia. Decíamos, tenemos que buscar una fuente de generar empleo, de también dar un poco de diversión popular a nuestros barrios. Y nació Urbana 66, que acaba de cumplir un año y que recibimos la personería, la cooperativa de gestión cultural Urbana 66 de Cañuelas. Y que nuestra presidenta, que anda por ahí, tiene solo 19 años, generando todos los fines de semana más de 100 ingresos, 100 fuentes de ingresos para los cañuelenses. Entonces digo, y no lo voy a hacer muy larga porque sin duda lo que dijo Manu tiene que ver con una sola cuestión. Hoy tenemos más banderas que antes. Tenemos a la Asociación del Personal del Superior de Autopista e Infraestructura con Diego, Secretario General Nacional, que es de Cañuela y que es parte también de nuestra lista a nivel regional y a nivel nacional. Y con un gran desarrollo en toda la región, porque lo de Lobos también es muy importante. Compañeros de Suteba, de Fetray, del MTL, de Mayo, de la Federación de Tierra y Vivienda. La verdad que cada vez más orgulloso de seguir construyendo esta central de trabajadores que ha crecido, hemos crecido en afiliado y lo demostramos también en las urnas, porque hay que saberlo. Esta proclamación de lista tiene que ver con que cada uno de nosotros y nosotras votamos a nuestro dirigente por el voto secreto y directo, eligiendo la Comisión Ejecutiva Nacional, Provincial, Regional, a nuestros congresales, todos metiendo el voto secreto, haciendo un gran ejercicio de democracia sindical en la Argentina. Nombramos un montón de gente, pero también lo quiero nombrar a Carlos Boro, artística, que anda por ahí, que siempre nos da una mano con Urbana. Está el compañero delegado del Ministerio de Trabajo de Lobo, bienvenido y gracias. Los compañeros ceramistas, camioneros, la verdad que gracias a la CGT por estar presente. Los compañeros del Barrio de Pie. Y yo voy a terminar con esto. Sin duda en estos días, en esta semana en particular, vivimos un hecho sin precedente, histórico, que superó tal vez lo que muchos esperábamos. 5, 6, no sabemos, 8, 10 millones en el país motorizados por la selección. Y creo que cuando nosotros hablamos de construcción de poder popular, creo que sería una expresión de poder popular, de demostrar que cuando el pueblo está en las calles, en la ruta, en la autopista, somos imparables. Y así tenemos que construir la fuerza, que tal vez no sea de 5, pero ojalá que sea cercana a eso, para darle mucha pelea al macrismo, que viene para destruir, para destrozar los intereses de todos los trabajadores y trabajadoras. Ahí está el ejemplo de la unidad, pero también de tener objetivos claros. Y también, digo, nosotros caminamos los barrios todos los días. Lo hablamos con Gustavo, con Marisa, con Roby, en cada reunión que hacemos. Yo hasta ahora, durante todo este año y en estos días en particular, no vi en ninguna reunión barrial Y no quiero decir nombre en particular, pero nadie me nombró a ningún candidato. Los compañeros y compañeros siguen soñando, siguen esperanzados que nuestra candidata a presidente sea Cristina Fernández de Kirchner, compañeros y compañeras. Y esta CTA lo va a seguir impulsando. No vamos a renunciar, porque nadie se le ocurriría o se le había ocurrido pedirle la jubilación a Fidel Castro o a Hugo Chávez. Nosotros tampoco la vamos a jubilar a Cristina, porque hasta el último día va a dejar su sangre, su sudor, para pelear por nuestro pueblo. Gracias, compañeros y compañeras, y a seguir luchando. Por más unidad. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Bravo! Fuerte aplauso para el compañero Mario. Por ahora, vamos.